has logrado ese sueño anhelado. Cuando haya nacido ese fruto pequeño y tan dulce de ti, sentirás alegría al saber que tu vida ahora tiene un motivo que tanto querías y que no pude ser yo. Compréndeme si no comparto tu alegría, compréndeme si hoy me salgo de tu vida, me acordaré de ti por siempre, aunque ya nada será igual que sé. Me acordaré de ti por siempre, por ese amor que alguna vez te quise dar. Para el amigo Sergio Morro. Nunca podré olvidarte, aunque transcurra el tiempo, siempre estaré pensando por qué el destino me arrancó de ti. Ahora debo marcharme, te deseo buena suerte, ojalá que tu vida se llene de días de felicidad. Compréndeme si no comparto tu alegría, compréndeme si hoy es algo de tu vida, me acordaré de ti por siempre, aunque ya nada será igual que ayer. Me acordaré de ti por siempre, por ese amor que alguna vez te quise dar. ¿Te gusta pachanga?